relación, aunque siempre me mentiste. Es difícil aceptar que es así, de este amor no queda nada. Y hoy te vi con él, sí te vi con él. Yo ya no quiero sufrir, aunque yo te siga amando. No aguanto este dolor, pero hoy, hoy se terminó. Ya no quiero excusas, no quiero tu amor. Basta de dolor. Hoy, hoy se terminó. Ya no quiero excusas, no quiero tu amor. Basta de dolor. Aunque siempre me mentiste. Es difícil aceptar que es así, de este amor no queda nada. Yo te vi con él, sí te vi con él. Yo ya no quiero sufrir, aunque yo te siga amando. No aguanto este dolor. No quiero tu amor, basta de dolor. Hoy, hoy se terminó. Ya no quiero excusas, no quiero tu amor. Basta de dolor.